Nos adentramos en el ámbito de la actualidad local. Vamos a quedarnos con más cuestiones, en este caso relativas al sector de la piel y a una iniciativa que viene ya desarrollándose desde hace varios años. Le venimos hablando de lo que es la Escuela de Artesanos de la Piel, un proyecto que puso en marcha, en este caso, la Asociación de Empresas de Moda y Piel, en piel. Bueno, pues un poco por su cuenta, podemos decir, una iniciativa privada, pero que poco a poco además ha ido materializándose, consolidándose a través de diferentes promociones de alumnos, nosotros que venimos informándoles de ello, y de todas las novedades en definitiva y colaboraciones que están desarrollando junto a otra serie de colectivos de nuestra localidad. Hoy les vamos a hablar, por ejemplo, de la cuarta promoción de alumnos y de cómo marcha en definitiva esta Escuela de Artesanos de la Piel, y por ello tenemos con nosotros a distintos integrantes, distintos alumnos, jóvenes que conforman esta cuarta promoción, en concreto Ovidio Morales. Hola. Gracias por acompañarnos. También Maribel Calvillo. Hola. Bienvenida. Y también Isa Gutiérrez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Además de bueno, pues el propio secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Juan Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, un proyecto del que venimos hablando ya desde hace un tiempo y que, no cabe duda, a través de las diferentes promociones y sobre todo de los nuevos proyectos que se tienen en mente, la verdad es que se va consolidando, ¿no? Efectivamente, me encanta estar de nuevo aquí para transmitir un poco el sentir de la escuela. Ya vamos, como bien sabes y muchos de tus oyentes, pues vamos por la cuarta promoción de alumnos. Está teniendo, la verdad, que bastante éxito la escuela, entre otras cosas porque el nivel de exigencia es muy alto, la gente viene cada vez más motivada, tiene muy claro que quieren trabajar en marroquinería y eso se nota. Y la cuarta promoción, y aquí tenemos un ejemplo, pues lo ilustra perfectamente, ¿no? Suelen ser gente joven y no tan joven, porque también dejamos siempre plaza reservada para personas que tienen cierta edad, porque hay que darle una oportunidad a todo el mundo y sobre todo personas que tienen verdaderas ganas de trabajar en la profesión. Y bueno, y ahora mismo pues tenemos aquí una representación de alumnos que nos van también a detallar un poco todo lo que están haciendo y sobre todo la motivación, que lo vais a ver perfectamente ahora cuando hablemos con ellos. Pues si queréis directamente comenzamos ya y un poco cómo surge, ¿no?, la idea de precisamente adentrarse dentro de lo que es el sector de la piel. Bueno, yo en mi caso venía de otro sector, yo era estudiante. Había elegido una carrera que, por así decirlo, ahora mismo tenía pocas salidas profesionales, y estando en mi localidad, qué menos que intentar adentrarme en un sector que aquí sí tiene muchas salidas y que, aunque pueda considerarse estar un poco mal visto dentro de nuestra frontera, fuera, pues un trabajo que está muy cuidado y que se valora muchísimo. Entonces yo decidí ir a Empiel, hablé con Juan Enrique y le dije, bueno, que tenía interés en aprender trabajo de marroquinería, como lo habían hecho mis padres, como lo han hecho mis abuelos y como gran parte de mi descendencia. Me imagino que también ha influido que habéis visto a lo mejor a conocidos, familiares, amigos en otras promociones de la Escuela de Artesanos. Sí, eso sí. En cuanto a la publicidad, es mucho mayor la publicidad que hay a través de amigos que han hecho el curso que a través de incluso las redes sociales o incluso el propio Juan Enrique. Hay mucha más publicidad, que es la mejor publicidad además, la de compañeros que han hecho el curso, están súper contentos y dan pues muy buena referencia en cuanto a los profesores, a las instalaciones y a cuanto al curso en general. Ovidio, o Isa, como queráis, también imagino que influye el tema de la contratación, ¿no? Veis que hay un porcentaje importante, ¿no?, de aquellas personas que hacen el curso que después terminan contratados, ¿no? Sí. La verdad es que en ese sentido, bueno, pues supongo que es algo de lo más importante quizás, ¿no? Así, claro. El curso te da la oportunidad de formarte para después encontrar un oficio. Comentando, por el momento, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo es el día a día un poco allí en la Escuela de Artesanos? Pues empezamos haciendo patrones para mirar las medidas y eso, y llevamos fabricando nuestras propias piezas. Hemos hecho unas cuantas para el portal pasado, que se han ido vendiendo, que ya la gente la ha visto. Y lo cierto es que además os piden colaboración por parte de diferentes colectivos, de asociaciones. Habéis trabajado para, en definitiva, la Escuela de Artesanos, en otras promociones también, para el Club de Atletismo, de Nutrias Pantaneras, etcétera, ¿no? La verdad, Juan Carlos, que esto es responsabilidad social corporativa. La verdad que a lo largo de este año, pues ya lleva la escuela un año funcionando, hemos colaborado con distintas instituciones deportivas, sociales, de distintos ámbitos, porque entendemos que es una motivación extra para el alumnado el hacer una serie de pedidos, que son es una especie de regalo promocional, donde se está prestigiando la labor de la manufactura obriqueña, y por ende ellos también se motivan porque se acostumbran a hacer grandes tiradas de artículos. Hay la promoción esta, la tercera promoción, que ahora mismo está realizando las prácticas en empresa, que termina la semana que viene. Han hecho más de 1.500 artículos promocionales. Ahí caben desde la colaboración que hicimos con el concurso de pintura rápida de Ubrique, con un encuentro de profesorado que hubo a principios de julio en el Instituto de los Remedios. Hemos colaborado también con las Nutrias Pantaneras, con nuestro querido Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, por segunda edición consecutiva. También hemos hecho artículos también para el Ayuntamiento de Ubrique, hemos hecho artículos para una deportista ubriqueña, Agata Domínguez, que le hicimos también 1.000 pulseras solidarias para también recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Hemos colaborado también con el primer torneo de pádel en silla de ruedas celebrado en España, que tuvo lugar a final de septiembre en San Fernando, con lo cual no paramos de colaborar. Ahora la próxima colaboración, ayer estuve también precisamente reunido con el nuevo director de la delegación de la ONCE en Ubrique, y también nos hemos ofrecido a colaborar también con la ONCE, porque entendemos que es una organización que está fuera de toda duda su trayectoria y su trascendencia social, para también realizar artículos en eventos próximos que tenga también esa organización. Con lo cual no paramos de colaborar y estamos encantados. Comentadnos, sois 20, ¿no?, en la clase. ¿De qué edades? ¿Cómo es un poco el ambiente? Pues somos 20 exactamente. Hay el mismo número de hombres como de mujeres, cosa que es muy importante en cuanto a la igualdad, sí, igualdad. Que haya también en ese, sí, porcentaje, ¿no? Exacto. Y también igualmente, en cuanto a la igualdad, somos más o menos distintas edades, desde la más pequeña, que tiene 17 años, hasta el mayor, que tiene 40 y algo, sí, 42 años. Entonces, eso es muy importante, porque no significa que la profesión no se pueda aprender ni siendo muy pequeño ni siendo muy mayor, porque por mucho que crezca y por mucho que hayas trabajado en piel, siempre algo nuevo tienes que aprender. Además, imagino que intentáis que se parezca lo máximo posible a lo que en el futuro pueda ser un centro de trabajo, una fábrica, y bueno, que os vayáis acostumbrando un poco, ¿no? También, ¿no? Yo, en cuanto a eso, me gustaría decir que nuestro día a día, la profesión es un sector que tiene mucha diversificación. Una persona que aprende marroquinería puede trabajar como costurera, puede trabajar en la máquina de rebaje, puede trabajar en la mesa, puede trabajar en distintos ámbitos. Entonces, nosotros en la escuela, en nuestro día a día, nos enseñan a hacer piezas de marroquinería desde el principio. Nosotros mismos sabemos sacar nuestros propios patrones partiendo de un diseño, nosotros sabemos cortar nuestras piezas, aprendemos a dividir y rebajar nuestras piezas y luego todo el proceso de montaje, incluido el proceso de costura. Entonces, sabemos un poco de todo. O sea, que sois polivalente, que es lo importante para que después en una fábrica podáis trabajar en cualquier punto de esa cadena, ¿no?, de fabricación. Uh-huh. Bueno, pues por ahora todavía en práctica ¿no? Ya en los próximos meses, ¿no? Sí. ¿Las prácticas en empresas? Sí, las prácticas en empresas se supone que son prácticamente los últimos meses, cuando ya el aprendizaje está mucho más avanzado y ya prácticamente el empresario puede ver que nosotros sabemos trabajar en la mesa, por si una vez concluido el proceso de práctica puede quedarse con nosotros en la empresa para trabajar allí. Hasta el momento lleváis un par de meses, ¿no? Llevamos 2 meses, octubre y noviembre, y lo que va de diciembre. Bueno, pues como decimos, todo ello dentro de lo que es la cuarta promoción de alumnos de esta escuela de artesanos, que, bueno, Enrique, en cuanto al futuro, hay que decir que ya en enero comienza un nuevo curso, me decías, ¿no? Efectivamente, a final de enero seguramente va a empezar la quinta promoción. En la actualidad tengo 631 personas apuntadas en una lista deseando entrar en alguno de los cursos de la escuela. eso nos da idea del interés que está suscitando la iniciativa, y no solamente en Ubrique y en la comarca, sino fuera de Ubrique. Tengo, la verdad, que solicitudes de incluso alumnos de todos los puntos del territorio nacional, incluso algunos del extranjero. Eso está haciendo que la escuela se esté planteando el realizar algunas acciones de manera puntual o cursos de reciclaje profesional de menor duración, también para facilitar un poco la labor de todas estas personas que al final se quieren acercar al mundo de la marquinería. Y yo destacaría, si tuviera que destacar algo por encima de otra cosa, es la implicación del empresariado. Se creó el 5 de marzo de este año, se creó una nueva asociación que se llama La Piel de Ubrique, integrada en un principio por las empresas más, de mayor nivel, de mayor volumen de Ubrique, que están apostando sin reservas por un proyecto como es este, muy necesario para el sector. Precisamente esta semana nos reunimos también, vamos a tener la primera reunión formal desde que se constituye la asociación para trazar la hoja de ruta de la escuela. Y la verdad que ya, habiendo hablado con los empresarios y con muchos, ya me dan pistas un poco del modelo de escuela que quieren ellos, ¿no? Ellos apuestan por una escuela que sea muy flexible. El tema de las prácticas es un ejemplo, ¿no? Cuando ellos quieren a alguien de práctica, pueden llevarse a cualquier alumno en cualquier momento a lo largo del curso. No tienen que esperar a unos meses en concreto para hacer unas prácticas, sino en función de sus necesidades y de la producción de cada empresa. Las prácticas pueden interrumpirse y pueden después continuar en función también del volumen de trabajo que tenga también la empresa. El empresariado interviene tanto en el proceso de selección del alumnado, del profesorado, de las materias que se imparten, y están muy implicados en ello. Una de las próximas acciones que vamos a realizar, aparte de este curso de pequeña marroquinería, que es el primero con el que hemos comenzado, va a ser el de maquinista de pequeña marroquinería y bolso, porque es otra necesidad y ya hay muchísima gente que nos está preguntando, ya llevan meses preguntando cuándo vamos a empezar. Ya tenemos alguna noticia al respecto. Es verdad que el ayuntamiento, y desde aquí quiero trasladar nuestro profundo agradecimiento a toda la corporación local en pleno, porque están apoyando de manera muy intensa lo que es este proyecto de la escuela. Ya se declaró, como saben los oyentes, de utilidad pública y social en su momento, y ese reconocimiento se está trasladando a efectos prácticos en el apoyo a todos los niveles que la corporación local está teniendo con este proyecto. Nos van a ampliar las instalaciones de la escuela. La escuela está ahora mismo en el bajo de lo que es el edificio de la biblioteca municipal, y ya he visto el proyecto, porque además el proyecto ya está en marcha, de que nos van a ampliar esas instalaciones posiblemente en enero o febrero de este próximo año, con lo cual está a la vuelta de la esquina que podamos iniciar otra serie de acciones formativas muy demandadas por el empresariado. Y esto va a ser un espaldarazo todavía muchísimo más grande a la labor que estamos desarrollando dentro de la escuela. Por lo tanto, el tener ese apoyo fuerte por parte de la corporación local, pues también garantiza pues su futuro. La ampliación de las instalaciones, que sobre todo pretende que haya varias aulas, ¿no? Para que puedan desarrollarse cursos de forma simultánea, ¿no? Nosotros, cuando en su día solicitamos estas instalaciones municipales, lo que queríamos es que se utilizaran. La verdad que ahora mismo se están utilizando a pleno rendimiento. Tenemos cursos por la mañana y por la tarde. Aún así hay una serie de horas muertas que tenemos que ocupar de alguna manera. Y el tener otras instalaciones te permite ser muchísimo más versátil, te permite formar a la vez en distintas disciplinas a distintos grupos de alumnos, y eso hace que las instalaciones se amorticen muchísimo más. Y también, sobre todo, el darle la posibilidad, como ya he transmitido, por cierto, a la Concejalía de Cultura y Turismo, de también ofrecer las instalaciones de la escuela para grupos de visitantes, grupos de turistas, en este caso, que estén interesados en conocer el modo de producción de la marroquinería de Ubrique y que quieren visitar la escuela para conocer el proceso productivo. El tener instalaciones ampliadas, como vamos a tener posiblemente a partir de febrero, facilitará muchísimo también las cosas, y esto nos hará pues que también le demos un valor añadido a lo que es también la escuela, como es el dar a conocer nuestro modo de producción al que quiera conocerlo. Esto se ha traducido también en que también podamos aumentar también la producción de artículos también para todos estos eventos promocionales. Ahora mismo acabamos de terminar una de las colaboraciones también más importantes que hemos hecho este año, como ha sido la participación por primera vez en el Belén Viviente de Urique, donde hemos tenido un espacio dedicado a lo que es la marroquinería por primera vez y hemos tenido bastante asistencia de público. Hemos colaborado fabricando muchísimos artículos que hemos puesto a la venta y que han tenido bastante buena acogida entre los visitantes. Y esto pues consolidará también nuestra presencia en este evento. Desde aquí quiero agradecer primero a la Concejalía de Turismo y Cultura por habernos dado esta oportunidad y también a la Asociación de Vecinos de Plaza La Verdura y Casco Antiguo, porque también han confiado en nosotros y nos han dado una magnífica oportunidad para dar a conocer un atractivo como es la marroquinería Urique. Así que la Escuela de Artesanos, que además de intentar asegurar, ¿no?, lo que es la cantera, podemos decir, de marroquineros de cara al futuro, también en esa vertiente turística, intentar ofrecer a los visitantes lo que es el proceso de fabricación en el sector de la piel, ¿no? Sí, Juan Carlos, porque meter un grupo de turistas, que muchas veces es numeroso, en una empresa supone que no todas las empresas tienen instalaciones adecuadas para albergar un grupo numeroso de visitantes. También puede interrumpir el proceso de producción y esto hace que no solamente pedimos, ¿no? También nos gusta dar. El hacer estos artículos promocionales es un ejemplo, y otro ejemplo es brindar por supuesto nuestras instalaciones para que también sean también un atractivo más dentro de la visita a nuestra localidad, porque entendemos que no hay mejor manera de transmitir lo que es nuestra cultura, porque es una verdadera cultura, que hacerla llegar a través de estos alumnos que con muchísima ilusión estaban aprendiendo un oficio del cual Urique ha vivido siempre y continuará haciéndolo. Lo cierto es que la propia ampliación, volviendo, ¿no?, a lo que es la ampliación de las instalaciones, además puede hacer que esa lista, ¿no?, de personas en reserva pues vaya bajando, ya que existe tanta demanda, bueno, pues que haya respuesta, ¿no?, ante esa demanda de realizar los cursos. Una de las principales ventajas será esa, y sobre todo tener más espacio útil disponible. Ahora mismo tenemos muchísimos útiles, herramientas, maquinarias, por ejemplo, que las tenemos almacenadas en otros lugares y que necesitan un espacio adecuado para ponerlas en funcionamiento y para almacenar, sobre todo, también materia prima. Hay que destacar que la escuela, entre otras cosas, también puede seguir adelante porque toda la materia prima y buena parte de los consumos que se hacen, que son tremendos, son muchísimo tipo de materiales los que se utilizan, son donados de manera altruista por las empresas. Tenemos un conjunto de empresas colaboradoras muy, muy grande que nos donan todo tipo de materiales. Algo que si tuviéramos que repercutir en el precio de al final que está pagando el alumno por el curso, pues sería impensable. Esto hace que al final, con la colaboración de todos, podamos poner en marcha este tipo de cursos, que al final son muy intensivos en el tiempo, pero que son muy costosos. El proyecto que de hecho arrancó de esa manera, ¿no?, con la colaboración de los empresarios, de particulares, evidentemente de la propia Empiel y del Ayuntamiento de Urique cediendo las instalaciones, y después sí que es cierto que también ha habido algunas mejoras, ¿no? Sí, en principio fue una iniciativa empresarial que atendía una demanda. Teníamos demanda por parte de algunas de las empresas nuestras, de verdad que son las de mayor tamaño, que tenían, digamos, una necesidad imperiosa de contar con jóvenes y no tan jóvenes que tuvieran una cualificación previa para poder encontrar trabajo en las empresas. Es verdad que la situación, pues, coyuntural de España y de fuera de España era complicada, pero eso no nos desanimó, al contrario, cogimos y dimos el salto hacia adelante. Es verdad que el empresariado desde el principio se volcó totalmente, y el ayuntamiento también entendió que era un proyecto que además había sido muy demandado por el sector desde hacía muchísimo tiempo. En un plan estratégico que se hizo en 2001 por parte de la Junta de Andalucía, aparecía la creación de un consorcio escuela o de una escuela específica de formación como que era un objetivo prioritario, y nosotros entendemos que este puede ser el germen de esa escuela de marroquinería específica que necesita Ourique. Seguro que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando ahora mismo, sobre todo porque nos preguntan directamente a través del teléfono, cuando hablamos de este tema, la fecha de ese posible curso, por ejemplo, de maquinista. No sé si tenéis alguna previsión. La previsión va a estar de la mano de las instalaciones que cuando las tengamos operativas. Las instalaciones, ya te he dicho que tenemos en mente que sea alrededor de febrero. Habrá que acondicionarlas porque, lógicamente, el poner 10, 15 máquinas de coser en funcionamiento en una sala requiere de una instalación eléctrica que hay que hacer es proceso y una serie de mejoras. Pero bueno, teniendo las instalaciones, la verdad es que es muy fácil, porque tenemos también la colaboración del empresariado, que las máquinas de coser también nos las van a donar o las van a prestar. Va a ser relativamente fácil ponerlo en marcha. A mí no me gusta anunciar nada hasta no tener clara cuándo puede ser la fecha, porque no quiero crear falsas expectativas, sobre todo en personas que llevan mucho tiempo ya demandando todo esto, pero sé, y además de primera mano, que el nuevo equipo de gobierno municipal está volcado al máximo en este tema. Ya han dado soluciones y bueno, incluso en los presupuestos municipales, pues bueno, pues ya viene destinada alguna que otra partida para un acondicionamiento de ciertas obras, ¿no? Entonces, esto es así. Yo, en el momento que tenga una cierta certeza, lo comunicaré aquí. Seréis los primeros en conocer cualquier novedad que haya al respecto, para que las personas, pues bueno, pues sepan a ciencia cierta cuándo van a ver este proyecto hecho realidad. Pues recordemos que ahora mismo en prácticas los alumnos de la tercera promoción estos cursos primeros que se están desarrollando de pequeña marroquinería, la cuarta promoción que comenzaba en octubre, y en relación a ellos ya vamos a ir finalizando, así que si os parece un poco, ¿qué es hasta ahora lo que más os gusta de el trabajo marroquinero y qué es lo que os cuesta más trabajo? Lo que más me gusta, elaborar las carteras, ver el resultado final de la cartera cuando ya está terminada. Maribel. A mí me gusta mucho que se trata de un trabajo muy minucioso, que cualquier milímetro cuenta y que requiere de mucha atención. Hay veces que te pones a charlar con un compañero, a veces te va un poco santa al cielo, el despiste. Poco a poco, ¿no? A mí lo que más me gusta es igual, el finalizar, ver el trabajo finalizado hecho por tus manos, lo que tú has hecho. Al final son obras de arte y de lo que se trata eso, ¿no? De asegurar que a través de estos jóvenes, pues el sector de la piel siga destacándose precisamente por ese motivo. Pues nos vamos a ir quedando aquí. Lo que sí que me gustaría también abordar el dato, Juan Enrique, que hemos comentado en otras oportunidades, que siempre es importante porque, en definitiva, bueno, pues la escuela de artesanos es una realidad porque lo demandan los propios empresarios. Eso quiere decir que se oferta trabajo o se debe ofertar trabajo. Y bueno, pues por el momento me hablabas de un 95% de empleabilidad de las personas que realizan estos cursos, ¿no? Exactamente. Cuando estamos hablando de personas que se gradúan en la escuela, estamos hablando de personas que a lo largo de estos 8 meses... han cumplido los objetivos. Algunos se quedan en el camino, también hay que decirlo. No les regalamos a nadie absolutamente nada. No porque sean cursos privados hasta el momento y porque tengan que pagar una cantidad al mes, le vamos a regalar absolutamente nada, y ellos lo saben desde el principio. La exigencia y el nivel de exigencia en la escuela es máximo desde el primer momento. Ellos faltan un solo día y tienen que justificar la ausencia, para como si estuvieran en un centro de trabajo, exactamente igual. Cuando ellos llevan 5 meses aproximadamente o 6 meses, ya el profesorado ha visto el grado de preparación y si han cumplido los objetivos marcados desde el principio, y es a partir de ahí cuando inician el periodo de práctica. Una vez empiezan el periodo de práctica, se entiende que ese alumno o esa alumna ya ha cumplido esos objetivos, con lo cual ya está plenamente formado para desempeñar una labor dentro de la empresa, y es a partir de ahí donde contabilizamos el porcentaje final de éxito, que es la contratación. De todas estas personas que hacen prácticas, al final más del 95% acaban contratadas. Eso es un éxito que viene a respaldar un poco la labor que estamos desarrollando, pero que ese éxito es de todo. Ese éxito es del profesorado, ese éxito es de los alumnos, ese éxito es de los empresarios que apuestan por este sistema, pero apuestan por un sistema que a ellos les gusta. Y vuelvo a insistir en que el empresariado quiere resolución de problemas, y además nosotros atendemos cualquier petición del empresariado y en menos de 3 meses tenemos soluciones, porque ellos intervienen, el empresariado interviene mucho en todo lo que está relacionado con la escuela. Eso no hay que olvidarlo, porque solamente así podemos garantizar el que al final esos alumnos acaben siendo contratados, porque verdaderamente se forman tal como quiere el empresariado que se haga, y también respondiendo a una serie de exigencias y de ítems que tiene que ir desarrollándose, y que al final la empresaria está muy, muy codo con codo con la dirección. En este caso yo soy el director de la escuela y estoy en permanente contacto con los empresarios, que son al final los que marcan el rumbo a seguir, y esto hace que al final podamos tener ese porcentaje de éxito tan grande. Una última cuestión que no hemos abordado, se ha hablado de becas, de hecho, ¿no? Está previsto que haya algún curso becado para aquellas personas que no puedan hacer frente a esa cantidad mensual que aportan los alumnos. No sé cómo está este tema, si también en colaboración con el ayuntamiento ya hay fijado algún curso en ese sentido. El ayuntamiento se decidió, y además tiene que ser así, el que haya también una serie de plazas becadas también para cursos que se puedan dar para personas que no pueden sufragar el coste del curso. Hemos hablado en principio de empezar con cursos de maquinista, y en el momento que tengamos ya las instalaciones, uno de los primeros cursos que vamos a hacer va a ser ese curso destinado a que van a estar becados, va a ser subvencionado, en este caso por la corporación, donde vamos a tener pues un grupo de alumnos que va a ser como una prueba piloto de tantas otras que vendrán, ¿no? Porque, igual que yo dije en el Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Ubrique, que se reunió no hace mucho, pues la corporación local apuesta muy decididamente por 2 proyectos de mucha trascendencia para el sector. Uno es este, la Escuela de Artesanos de la Piedra de Ubrique. Otro es, y otro día podemos hablar extensamente sobre ello, la futura indicación geográfica protegida para la Piedra de Ubrique, que ya tenemos noticias importantes. Me atrevo ya a decir o anunciarte que por ejemplo, Empiel ha sido designado con una vicepresidencia para Europa de la Organización de Productores Origin, que es una organización mundial de más de 400 grupos de productores de todo el mundo, de los principales artículos de lujo, sobre todo agroalimentarios y artesanales. Ahí están pues desde el café de Colombia a los relojes suizos, al champán francés, los vinos de Rioja, Burdeos, en fin, estamos hablando del top 10 de lo que son los productos de reconocido prestigio a nivel mundial, y ya han reconocido esta organización, porque ya hemos entrado a formar parte de ella a partir del 1 de enero, ya nos han otorgado a Empiel, en representación de la Piedra de Ubrique, nos han otorgado una vicepresidencia para Europa, algo que vamos a explotar en el buen sentido, pues de la manera más intensa posible, porque nosotros cuando estamos en un lugar es para aportar, no estamos simplemente por estar, sino estamos para aportar, y nosotros tenemos muchísimo que aportar en nombre de Ubrique, y la indicación geográfica protegida y la escuela van interrelacionadas, porque una cosa lleva a la otra. Con lo cual, otro día, si quieres, pues podemos hablar de estas noticias relacionadas con la indicación geográfica, que es un auténtico revulsivo para el sector y que tenemos ya como el horizonte temporal el 2017. La IGP de la que venimos trabajando desde el año 2008 en la Comisión Europea, pues ya se ve la luz al final del túnel, ya estamos hablando de 2017, y esta vicepresidencia nos hará trabajar bastante este año 2016, ya en el Consejo Económico y Social también lo estuvimos transmitiendo. Esto es uno de los proyectos que Ubrique necesita, porque Europa nos ha considerado como uno de los líderes a nivel europeo para ser un poco el tractor de otras posibles futuras indicaciones geográficas protegidas para productos no agroalimentarios. Y Ubrique pues va a estar, yo creo que bastante bien representado, y va a luchar porque seamos los primeros en tener esa certificación. Es un tema que también venimos abordando, esa indicación geográfica protegida, y que abordaremos, por supuesto. Lo que sí que nos quedamos con ese titular que nos acabas de dar, porque estabais barajando desde Empiel entrar dentro de lo que es la red Origin, ese lobby a nivel mundial con productos de primer nivel, de máxima calidad y prestigio, entre los que, por tanto, va a estar el sector de la piel desde el 1 de enero. Y además comentabais, ¿no?, que estabais negociando la posibilidad de entrar no solo ya como socio, sino un poco el órgano directivo, y bueno, pues va a ser a través de una vicepresidencia para Europa, ¿no? Ya está confirmado, porque de hecho Origin celebró su última asamblea general en Fortaleza, en Brasil, a primero de noviembre. Ya allí se propuso nuestro ingreso y se aceptó, y además se propuso el que Empiel ostentara en nombre de la piel de Ubrique esa vicepresidencia para Europa, y también se ha aprobado, con lo cual ya un hecho. Y nosotros hablamos del 1 de enero porque a todos los efectos, digamos, va a ser un poco el punto de partida a partir del cual vamos a entrar de manera formal en la organización Origin, pero bueno, ya se puede anunciar porque ya está además aprobado así. A partir de ahí tendremos un calendario de reuniones y de encuentros profesionales a todos los niveles que ya iremos detallando, y que indiscutiblemente los oyentes de Radio Ubrique van a ser los primeros en estar informados sobre esto. Pues ya decimos, abordaremos también ese tema de gran interés. Nos tenemos que quedar aquí, pero agradeciéndoos, por supuesto, como siempre, ¿no?, que nos hayáis acompañado y nos hayáis ofrecido lo que es la situación actual de la Escuela de Artesanos de la Piel, además con los propios alumnos, ¿no?, cómo viven en el día a día y cómo un poco surgió la idea de enrolarse en lo que es el sector de la piel a través de esta Escuela de Artesanos. Y bueno, pues para finalizar, Isa, Maribel, Obi, comentanos un poco, os quedan 6 meses por delante, si no me equivoco, son 8 en total. ¿Qué esperáis en todo este tiempo? Imagino que aprender mucho y salir con la posibilidad de un puesto de trabajo, ¿no? Ay, claro, por lo que esperamos es poder aprender lo máximo posible para encontrar un puesto de trabajo. Y ya está. Maribel. Pues sí, lo mismo, aprender lo máximo posible, continuar aprendiendo luego en una posible empresa y, bueno, acabar con un puesto de trabajo finalmente. Isa. Seguir trabajando y aprendiendo todos los días y terminar con un puesto de trabajo, que eso es lo que queremos todos. Claro que sí, pues esperemos que sea así, que es lo fundamental, ¿no? Que además la formación tenga ese reconocimiento y bueno, pues el objetivo, ¿no?, que en definitiva es lo que se intenta por parte de cada alumno. Pues a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísima suerte y nada, a seguir aprendiendo mucho, que es lo importante, que es el futuro además para el sector de la piel. Y Juan Enrique, que también muchísimas gracias, y si te parece, además de lo que es la Escuela de Artesanos, que como vemos, ¿no?, va ofreciendo novedades de forma paulatina, pues también iremos con otra serie de proyectos, de temas que son actualidad, en definitiva, como acabamos de comprobar por parte de Piel. Muchísimas gracias a ti, como siempre, a Radio Ubrique y a todos los oyentes. Nosotros estamos siempre encantados de venir aquí porque entendemos que es una ventana magnífica para poder anunciar novedades relacionadas con este tema y con otro que sea de trascendencia para el sector, y a vuestra entera disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Lo dicho, gracias.